alzaban casi hasta la cara en movimiento de desagrado, frentes que se arrugaban como presas de súbita preocupación o de un recuerdo molesto. ¡Qué día del demonio! Buenas noches, bienvenidos, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Si nos escuchas en directo, hoy es 8 de noviembre del 2013 y esto es un programa de literatura y música. Alguien intenta aproximarse al campo de las ideas vigentes con espíritu esclarecedor, debe plantearse el problema de si su aporte no contribuirá en última instancia a hacer todavía más densa la confusión, como aquel que en desesperado esfuerzo por apagar el fuego quisiera hacerlo soplando. Es tan impresionante el amontonamiento de las ideas más contradictorias, no solo en mentes distintas, sino en una misma mente, que cuando se trata de tomar distancia para ser testigo de esa varaunda, con cierta objetividad surge la pregunta de si el destino del hombre no será crear una infernal telaraña para aprisionarse a sí mismo y propender a la propia destrucción mediante la organización del desorden. Pero hablar de contribuir a la confusión general equivale justamente a propiciar el desorden, dirán algunos. De todos modos, no se trata de un desorden contra el orden, sino más bien de un nuevo desorden contra un viejo desorden. El desorden, al envejecer, se fija, se fosiliza y adquiere así la apariencia del orden, pero solo porque está inmóvil, porque está muerto. Un desorden muerto se corrompe, hiede, contamina la vida con su podredumbre. Entonces es necesario crear un desorden totalmente nuevo que lo sustituya. pero no cualquier desorden, sino uno que consuma lo viejo y purifique la vida. Un desorden creador, por el cual circule la sangre siempre renovada de lo vital. Aunque pretende marchar en alguna dirección, en el fondo el hombre no sabe hacia dónde va. Pero lo mismo marcha, y durante esa marcha se propone seriamente infinidad de objetivos. Lo reglamenta todo, lo ordena todo. Y mediante ese orden obtiene las combinaciones más absurdas, los resultados más insólitos, que de todos modos lo distraen de la proximidad del vacío. Hace unos años hablaban de un orden nuevo los apóstoles de ciertos sistemas políticos. Ellos querían hacer pasar por nuevo el mismo vetusto desorden embalsamado y pintarrajeado, y pretendían fijarlo para toda la eternidad. Quisieron emplear medios de convicción eficaces y lo hicieron a sangre y fuego, con lo que lograron eficazmente destruirse a sí mismos y a su viejo desorden momificado. Pero continuamente reaparecen señores que hablan de la necesidad de un nuevo orden. A ellos hay que decirles que no estamos por el orden, sino por el desorden, y que es inherente al hombre propender inevitablemente a un desorden siempre renovado. La vida no responde a leyes fijas. Lo único realmente fijo es la inevitable transformación del hombre, paralela a la inevitable transformación del mundo, y ningún pretendido orden puede detenerlas. Pero también es fija la inmensa estupidez humana. Esta estupidez es la verdadera enfermedad del medio social en que vivimos, y a ella hay que atribuir la mayor parte de los males de este mundo. No debe confundirse con la inocencia, de la que dependen las más puras cualidades creadoras. La estupidez es tortuosa, maligna y enemiga despiadada de los valores humanos más altos. Buena parte de la intención de estos textos es denunciarla. Aquel que trate de iluminar el panorama del mundo no hará más que poner en evidencia esa gran confusión en que vive el hombre de hoy. Pero entonces, ¿qué hacer? Solo nos resta plantearnos frente a las ideas, a las pretendidas ideas, removerlas y actuar apasionadamente sobre ellas. Así las ideas se agitarán en la liza como toros enfurecidos, y cuando sembrados de banderillas ofrezcan su cerviz a la estocada precisa, todo habrá concluido. En esa lucha dialéctica, las ideas más poderosas demuestran su debilidad y los esquemas caen postrados. Esos esquemas a los que son tan afectos los hombres, porque aunque falsos, les dan la sensación de seguridad que su desamparo exige. Al fin y al cabo, los textos que siguen no constituyen más que una exposición de ciertas ideas de nuestra época que flotan en el aire, que a veces son expresadas tímidamente, apenas susurradas, pero que cuando alguien las expone en toda su crudeza, resultan enormemente familiares, terriblemente convincentes, aunque la mayoría prefiere olvidarlas inmediatamente después. Quizás solo tienen por objetivo despertar algunas conciencias, no para llevarlas por nuevos derroteros, sino para que reflexionen libremente sobre su humana condición. Entonces les aparecerá el verdadero sentido de palabras como libertad, amor, arte o poesía. Palabras tan manoseadas y desfiguradas por el mal uso que se han vuelto irreconocibles. Quizás entonces comprendan que libertad significa simplemente un modo de realizarse con plenitud, que amor significa el más alto grado al que puede llegar la comunicación entre dos seres, y que las palabras arte y poesía no designan cosas inexplicables, sino una forma de comunión con el mundo y un modo de proyección del ser hacia los otros. El tono persuasivo usado por el autor en algunos trabajos y el apersuasivo usado en otros se complementan y constituye la manera verdadera de provocar una comprensión viva, de arrancar al interlocutor de su cómoda poltrona de indiferencia. Ese despertar de algunas conciencias es el resultado por demás satisfactorio, a que aspiran los textos que se leerán. No es necesario que nadie se convenza de nada. Basta con despertar y mirar su alrededor con ojos libres. Es el único modo de comprobar que el mundo en el que vivimos es siempre nuevo y la sordidez es solo una ilusión. La idea de la decadencia de la cultura occidental fue difundida por Oswald Spengler en su obra conocida en español con el título la decadencia de Occidente. Spengler, como filósofo de la cultura, no hizo más que recoger un movimiento de opinión que surgió como oposición a las nuevas manifestaciones del arte y de la literatura desde las últimas décadas del siglo pasado. El reproche de arte degenerado y arte decadente fue hecho siempre a la obra de todos los artistas innovadores por aquellos que consideran el arte como una actividad inmóvil. En la segunda mitad del siglo pasado, muchos artistas, especialmente poetas como Verlaine a la cabeza, aceptaron el mote de decadentes y lo exhibieron con orgullo. La idea central de Spengler era que las culturas, conjunto de manifestaciones en las que se expresa el espíritu viviente de una comunidad, se manifiestan y evolucionan como verdaderos organismos vivos, y como organismo vivo, toda cultura está expuesta a la ley de la evolución y de la muerte. Con un profuso aporte de argumentos, Spengler sostuvo que la vieja cultura occidental está en vías de desaparecer. Todos los codificadores de la historia han pretendido siempre obtener de esta leyes que les permitan actuar como profetas. El espíritu profético es inherente a cierto tipo de hombres que intentan vivir por anticipado un futuro que no alcanzarán. Desgraciadamente para ellos, la historia no se ha mostrado dócil hacia esas profecías y parece querer demostrar que ninguna imagen de corte simplista o rígido pueda contenerla. El arte es fundamentalmente un modo de expresión del hombre. Lo es la poesía, lo es la música y lo son las artes visuales. Ningún término, por lo tanto, más apropiado que el del lenguaje plástico para caracterizar la particular actividad de los pintores y escultores. Pero como expresión del hombre, no es la de un hombre aislado, es la de un hombre situado en el mundo. Las distintas artes son la resultante de una confluencia de factores que parten de ese mundo y que fecundan a un hombre particular. El artista es entonces un vigía alerta en la abigarrada movilidad de un medio. Detengámonos en las artes plásticas, cuyo sistema de comunicación parece menos claro. En ese lenguaje que tiene a su disposición, el artista utiliza los elementos visuales como signos. Pero esos signos, como ningún otro mecanismo de expresión, nos dan una instantánea noción de la totalidad. Esa instantaneidad de las artes plásticas constituye su más alta peculiaridad al ofrecernos, en un espectáculo unitario, algo así como una condensación del tiempo y el espacio. Por estas razones, las artes plásticas no han podido ser nunca una mera reproducción del mundo que nos rodea, sino una interpretación de ese mundo. Y esa interpretación del mundo ha estado siempre a tono con la visión del hombre en una época dada. Por ejemplo, el Renacimiento fue una interpretación del mundo exterior del hombre correspondiente a la iniciación de la llamada era científica. La pintura moderna, en cambio, es una vuelta al hombre con prescindencia de la realidad del mundo exterior. En el Renacimiento, la pintura fue una actividad que corrió paralela con la marcha del progreso. En la época actual, la pintura constituye una reacción frente a un progreso que parece tener anular lo vital del hombre. Hay, de acuerdo con lo dicho, una evidente aunque compleja relación entre el arte y el mundo social en el cual se desarrolla. Los sociólogos han intentado definir esta interacción entre arte y sociedad, como lo ha hecho notar Frank Castel en un libro que se llama precisamente Arte y Sociedad. El espacio pictórico tiene estrecha relación con el espacio social de una época. En el Renacimiento, los pintores expresan la verdadera situación del espacio exterior mediante la perspectiva lineal. Buscan la exacta ubicación de las cosas en el mundo, de un modo paralelo al de los científicos de la época. Pero el Renacimiento trata de expresar esa realidad como inmutable y permanente. Corresponde al barroco aportar una nueva idea sobre la realidad, que de inmutable y permanente se convierte en móvil. Esta transformación del concepto sobre el espacio real hizo que se tildara a los artistas de esa tendencia de decadentes, así como pasó con sus antecesores, los manieristas. Y el difusor de esta concepción fue Vasari, cuyas ideas han perdurado hasta casi nuestros días. Pero también el barroco trata de ofrecernos una realidad exterior al hombre, aunque esa pretensión de excluir al hombre resulta siempre impracticable, pues estando la actividad plástica fundada en signos gráficos, tal como pasa en la escritura manual, siempre queda la personalidad del creador en ella, y cualquier obra pictórica no deja de ser en definitiva un autorretrato. Romanticismo incluye en el espacio móvil del barroco el espacio emocional del hombre, pero es el impresionismo el que inaugura una revolución fundamental que significa el derrumbe del antiguo espacio plástico. Representa un abandono de la concepción racional y por lo tanto impersonal del arte clásico, para volver al punto de vista subjetivo del hombre, es decir, para representar el mundo real desde el plano de la pura sensación personal del artista. Se afirma así la peculiaridad del hombre como centro. De un modo general, se pasa en la pintura del plano de lo racional al plano de lo sensible. Cézanne parece un retorno a la construcción geométrica de los clásicos, pero con un nuevo sentido. Las cosas se jerarquizan en su pintura no según la exactitud de un espacio exterior, sino de acuerdo con un espacio, podría decirse, interior del hombre. En otras palabras, las cosas se disponen según un orden interior del artista, que responde a las necesidades plásticas de la construcción del cuadro. Ese orden condiciona un nuevo espacio, no ilusorio, sino imaginario. Por primera vez, las necesidades plásticas del cuadro se imponen de un modo absoluto sobre la necesidad de reproducir el mundo real. Un espacio que podríamos llamar artístico desplaza el espacio real. Impulsado por esa necesidad, Cézanne achata la perspectiva y se independiza así de la pura percepción, creando un orden racional e imaginario a la vez. También el primitivo se independiza de la percepción. Pero la diferencia está en que Cézanne, esta independencia se hace consciente y afirma así el poder creador del hombre. Es por tanto un paso adelante, no un paso atrás. Significa progreso, no decadencia. Gauguin también construye el cuadro, pero lo subordina a un principio lírico decorativo. El dibujo y el color adquieren una función claramente ornamental. En Van Gogh, la construcción del cuadro se subordina a las necesidades emocionales exaltadas al máximo. La pincelada violenta y un color necesariamente arbitrario responden a los objetivos de esa expresión. Los expresionistas modernos desarrollan los principios de su pintura. El arte actual se caracteriza, en líneas generales, por su oposición a la plástica de imitación de la realidad, que corresponde al pseudopositivismo científico del siglo pasado. Esta oposición se manifiesta en todas las direcciones posibles. A la luz de esa oposición, hay una revalorización de la pintura clásica que nos ofrece una distorsión visual y cuyo ejemplo más claro está en el Greco. Se valorizan las obras de los artistas primitivos, de los salvajes, y se estudia con interés las expresiones artísticas de los niños y de los alienados. El cubismo, el fobismo y el expresionismo inician la revolución plástica estableciendo uno su sistema propio de distorsión visual. Estos sistemas permiten, en definitiva, la afirmación del ser y de su vivir espontáneo y creador. La asimilación del arte a la vida se hace cada vez más evidente. En efecto, la característica de toda vida, aun la más humilde, es su capacidad creadora. La vida, como el arte, es una permanente creación. Todo proceso o mecanismo que pretenda estandarizar al hombre tiende a anular esa característica vital. La vida pierde su capacidad creadora. El Renacimiento trató de imitar el equilibrio del arte clásico, quizá para lograr la expresión de lo permanente, pero ese equilibrio significa estatismo. El profundo cambio de valores técnicos y sociales, la ampliación de la visión del cosmos de hoy, no puede ser representada por la técnica renacentista, aunque todavía en la actualidad muchos artistas modernos buscan dar la esencia de lo clásico. Vale decir, buscan esa expresión de lo permanente. Hay tres procesos que es necesario conocer y cuya confluencia determinan el profundo cambio que se observa en el arte actual. El primero es un proceso que tiene lugar en la evolución misma del arte. Vale decir, un proceso intrínseco. Ha sido magistralmente descrito por Wöhflin y nos revela que cuando un mecanismo de expresión se repite, determina fatiga. Enunciado así, este proceso adquiere verdaderas características de ley y podría llamárselo ley de agotamiento de las formas. Pero este agotamiento de las formas no se produce de un modo simple y uniforme. Es tanto más rápido cuanto mayor el éxito y difusión de una forma plástica. Y en esta difusión interviene fundamentalmente la acción de los epígonos. Estos se apoderan de las obras de un gran creador. Aquellas precisamente que tienen un significado profundo y logran una intensa repercusión para reproducir lo exterior de ellas. Proceden así a designificar las formas, con lo que colaboran al proceso de su muerte. En ese momento, todo gran arte pasa a ser un arte académico. El segundo proceso surge al ser las artes plásticas expresiones de la visión cósmica del artista en una época determinada. En el mundo moderno se ha producido una ampliación del cosmos en dos niveles, el del microscópico y el del macroscópico. Esa ampliación enriquece la visión del hombre con lo que Kepes llama nuevo paisaje. El tercer proceso que aparece actuando en el arte moderno podría llamarse proceso de apartamiento y se explica así. Desde el punto de vista social, esa ampliación de la visión cósmica que da el segundo proceso y, por lo tanto, de las posibilidades de realización del hombre, resulta paradójicamente empequeñecida por el desarrollo de la técnica. Esta última, mediante un complejo mecanismo, tiende a anular las características creadoras de lo vital, presionando al hombre hacia actitudes estandarizadas y hacia la aglutinación en un conglomerado humano indiferenciado, momento en el que se produce en el artista, como representante del hombre auténtico, la actitud de apartamiento. En este último proceso, el más importante para el caso del artista actual, nos detendremos especialmente. detective, try so hard to find, just for one moment, thought I found my way, destiny unfolded, I watched it slip away. El mencionado proceso de apartamiento se manifiesta en el arte en tres formas fundamentales. La primera como refugio en la imaginación. Es el llamado arte de lo imaginario, representado por el surrealismo. La segunda como refugio en la idealidad de las formas puras, representadas por el arte geométrico. La tercera da como resultado un arte violentamente agresivo que enfrenta al medio, sea mediante la exacerbación de la visión individual, expresionismo o por la negación del medio con los recursos del sarcasmo y el humor, el dadaísmo y un sector del surrealismo. Ortega y Gasset, con la ingenuidad que tienen algunos filósofos frente a la cosa artística, consideró todo el arte moderno como una especie de burla amable. Así habla despectivamente en una nota de su libro La deshumanización del arte, de la broma dadaísta. El dadaísmo aporta no una broma, concepto vinculado a la intrascendencia de lo cómico, sino el humor más cáustico, profundo y, por qué no decirlo, dramático, el llamado humor negro, cosa esencialmente seria y que se mantiene como elemento fecundante en casi todo el arte moderno. Existen una serie de prejuicios sobre el arte moderno, propiciados por pensadores aferrados a lo inmóvil y, por lo tanto, de gran difusión popular, desde los conceptos de arte degenerado, enunciados por Max Nordau, que habrían de ser codiciosamente utilizados por los nazis y los mediocres de cualquier ideología encaramados al poder, hasta el más peligroso de arte deshumanizado, por ser este sustentado por pensadores como Ortega y Gasset, que tienen repercusión en el medio intelectual. Este pensador acepta el arte moderno como un arte artístico, pero lo considera deshumanizado partiendo de la base de que solo es humana la realidad que nos rodea, como dice textualmente en un ensayo sobre el arte. Evidentemente, solo considera humano un arte de imitación, y desde ese punto de vista se justifica su afirmación de que el placer estético para el artista nuevo emana de ese triunfo sobre lo humano. En 1925, cuando Ortega y Gasset publicó su ensayo sobre la deshumanización del arte, se habían cumplido ya las etapas fundamentales del arte moderno. Habían terminado los ciclos del futurismo, cubismo, fobismo, expresionismo y dadaísmo. Había nacido y estaba en pleno desarrollo el arte abstracto, y desde 1922 se producía la explosión surrealista. De todos estos movimientos, Ortega y Gasset solo parece haber tenido una vaga idea del cubismo, por lo menos es cuanto se desprende de su ensayo mencionado, en el que la información resulta a todas luces muy pobre. El filósofo español, empujado por el ardor de sus hipótesis, llega a conclusiones como esta: la nueva sensibilidad está dominada por un asco del humano. Si a Ortega y Gasset se le hubiera dicho que fue precisamente un excepcional amor por lo humano, si lo espiritual debe todavía considerarse humano, lo que determinó la aparición y el desarrollo del arte moderno, le hubiese parecido el más absurdo de los desaciertos. El calor con el que el pensador español defiende su tesis no hace más que confirmar que son precisamente las doctrinas fundadas en lo falso las que promueven la fe y la seguridad más intensas. El razonamiento de Ortega y Gasset se derrumba fácilmente ante la pregunta: ¿Qué es en verdad lo humano? ¿La realidad exterior o el hombre en sí? Precisamente a ese hombre en sí tiende el arte actual. De aplicarse el fundamento de Ortega y Gasset al pie de la letra, lo realmente humano estaría dado por la cámara fotográfica que nos ofrece la reproducción fiel de lo exterior. Ortega no vio en el cubismo la parte fundamental que corresponde a la imaginación. La más humana es esta de las facultades del hombre, con la que el artista crea lo que se ha llamado metáfora visual. El argumento de más aparente fundamento que ofrece Ortega es declarar el arte moderno avital, por suplantar la reproducción del objeto real por los esquemas geométricos, aunque no deja de reconocer, cosa altamente contradictoria, que la tendencia a la geometrización existe en las culturas más primitivas, es decir, las más vitales. No recuerda Ortega que el esquema geométrico constituye la base de las composiciones y estructuras del arte clásico, por el hecho de que hemos enunciado de que la geometría nos ofrece el ideal de forma hacia el que ha tendido siempre el artista. Como dice bien Frank Castle, el espacio del Renacimiento es una mezcla de geometría y figuración. De todos modos, lo geométrico es solo uno de los aspectos, y no el más importante, del arte actual. Yeah. Bueno, hora ya de finiquitar los capítulos por hoy. Os dejo con la última canción y os invito el viernes que viene a más capítulos. Más literatura barata, más música barata, más radio libre. Un saludo y hasta el viernes que viene. Now that I've realized how it's all wrong, gotta find some therapy. This treatment, the smell of sweet short hair. Never call.